no pudimos ganar el partido. Hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Claro, sucio hicieron desaparecer a los pasapelotas. Ni bien metieron el gol. Toda una vergüenza, pero todos los equipos chicos siempre hacen eso con un grande como ese de Strong. Yo digo, en todo momento lo vi a Caballero enfático por ese tema de las pelotas. ¿Ah? ¿Se reclamó la mesa, Juan Pablo? Sí, hablé con los mesas. Hablé con los delegados de la liga, hablé con el árbitro, también me dijo sí que iban a tomar en cuenta, pero no lo hicieron, y al final de cuentas el delegado de Blooming igual me reclamó diciéndome que nosotros hacíamos lo mismo. Le dije que seguramente otro equipo les hace lo mismo allá, el Estronger nunca hace eso. Nosotros educamos a nuestros chicos desde la inferior, cuando ellos van de pasapelotas, hacen su trabajo como tienen que hacerlo. Muy sucio, manchado allá en el partido, muy manchado. Y como te digo, todo equipo chico siempre va a querer ganar el día de hoy. No mire, queridos jugadores, no están nada conformes con eso, es más que lógico, pero hay que ver para adelante. El ciclón se viene ya y hay que enfocarse en ese partido. Ciclón, luego Petrolero, y hay que terminar por lo menos con una ventaja de unos 3, 4 puntos para luego del receso encarar el clásico. Ese es el objetivo ahora. Yo te digo, Adrián, estabas de los planes nunca, yo te lo dije la anterior vez cuando perdimos con Winterman, no nos sentimos invencibles de ninguna manera, sabemos que podemos perder algún partido, es parte del campeonato, es parte de llegar al título, pero de esa manera no, de la manera que se perdió hoy, no, muy sucio, la gente jugó muy mal, muy sucio, así es, desaparecer balones.